¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Vamos a comenzar el programa de esta semana con una referencia a los 2 años que se cumplieron precisamente esta semana de los secuestros de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Esos secuestros que fueron producidos en la localidad de Iguala y que han tenido durante todos estos 2 años un recorrido en el cual lo que ha brillado por sobre todas las cosas es la impunidad, por un lado, y por otro lado la resistencia, la fuerza, la tenacidad de los familiares de los secuestrados, de estos 43 estudiantes secuestrados en Ayotzinapa, que han conmovido a todo el mundo. No solamente han significado para México un punto de inflexión, ya que ha habido numerosas movilizaciones y esta semana se han repetido, pidiéndole al gobierno de Peña Nieto que deje de fingir, que deje de lado su hipocresía y que dé información sobre lo que ocurrió realmente aquel día en el cual efectivos de la policía, más grupos ligados a la criminalidad, ejercieron ese poder sobre los estudiantes secuestrándolos y seguramente, como pasó en varios casos, asesinándolos. Esta semana estuvo en Buenos Aires, precisamente en una gira informativa, doña Cristi, es la madre de Asencio Bautista, uno de los estudiantes que todavía se encuentran desaparecidos. Ella realizó numerosos actos y nosotros cubrimos varios de esos actos, entre ellos uno en Plaza de Mayo con las madres de Plaza de Mayo, línea fundadora, y también una marcha numerosa que partió del obelisco hacia la Cancillería Argentina para exigir en esa Cancillería que se tomen medidas frente a un México que sigue matando a su población con total impunidad. Vamos a ver el informe. Presente. 43 desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. 43 desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. Debiera protegerlos, se convirtió en su peor enemigo. Un grupo de maleantes desapareció en un instante. A 43 estudiantes, dadores de conocimiento. A un pueblo hambriento de progreso, un pueblo guerrero dispuesto a luchar sin quedar en el intento. Pues le decimos al gobierno mexicano de que seamos de los pueblos indígenas, que no podemos hablar bien en español. Pues está muy equivocado que nos quedemos callados y que vayamos a nuestra casa sin saber dónde está el otro hijo. Sabemos que tenemos más hijos, pero sí sabemos que están bien. Dejamos toda nuestra casa, nuestros hijos, andamos solos en busca del otro hijo. Y le decimos al gobierno mexicano que no vamos a descansar hasta saber la verdad. ¿Qué pasó con nuestros hijos o dónde están? Pues para nosotros es muy importante de que esté aquí, eso nos da fuerza de que están mirando a México, cómo está pasando allá, y pues nos sigue desapareciendo, nos sigue matando, como los medios libres los desaparecen o los matan. Pues eso no es la exigencia, que nos presenten con vida a nuestros hijos, porque no podemos quedarnos callados. Y por eso queremos la fuerza y la unidad para que nos presenten con vida a nuestros hijos y no nos vamos a rendir. Aquí vamos a estar. Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Porque vivos se los llevaron. ¡Vivos los queremos! Ahora, resulta indispensable aparición con vida y castigo a los culpables. Vamos a dar nuestro grito de siempre. Los 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! 30.000 detenidos desaparecidos. ¡Presentes! Ahora y siempre. Ahora y siempre. Ahora y siempre. La aparición con vida de Julio López. ¡Ya! Y de los 43 compañeros y compañeras que estamos hoy recordando. Aparición con vida. ¡Ya! Con vida lo llevaron. Con vida lo queremos. ¡Hasta la victoria siempre! Aconteció otra injusticia social, teniendo al poder de Babilonia como aliado contra el pueblo. Debemos saber lo que realmente pasó. Sus familias sufren sin encontrar consuelo, sin explicarse qué mal hicieron para estar pasando por lo que están viviendo. Para estar muriendo por lo que están viviendo. El pueblo unido jamás será vencido. Tres desaparecidos, México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. 43 desaparecidos, un México desde la raíz herido. El paradero de nuestros hermanos sigue desconocido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. No perderemos la esperanza de justicia hasta saber lo ocurrido. Vivos se los llevaron y vivos los queremos. No aceptamos respuestas evasivas a la verdad, ni que nos fabriquen un trágico final para hacernos olvidar esta atrocidad. Que sepan que en su búsqueda nunca paramos. Nuestros hijos, quiero decirles a todos Argentina que mis compañeros también están realizando una marcha en México del Ángel al Zócalo, que como madres y padres de familia nos hemos ido distribuido, tenemos que salir para dar a conocer lo que realmente está pasando en México, cómo es el gobierno mexicano. Hoy cumple 2 años sin saber nada de nuestros hijos, sin saber cómo están y cómo lo estarán tratando. El gobierno mexicano nos ha dicho el caso está cerrado, que nuestros hijos fueron calcinados en el basurero de Cocula, pero como madres y padres de familia venimos de campo, somos campesinos, y nunca lo aceptamos su versión oficial de la PGR, donde nos engañó, donde nos lastimó a toda la familia que está en nuestras casas, tíos, abuelos y hermanas, y a la sociedad del pueblo de México. Porque hay unos que sí creyeron en su versión oficial, donde nosotros como madres y padres de familia nunca lo aceptamos y no nos equivocamos. Con los peritos argentinos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que mandó a 5 expertos de diferentes estados, el experto de fuego, donde fueron a estudiar en el basurero de Cocula, que no hay evidencias, que no hay evidencias que nuestros hijos hayan calcinados ahí. Con eso lo derrumbó su mentira histórica del ex procurador Jesús Murillo Caram de la República. Y por eso con frente en alto exigimos al gobierno mexicano que nos presente con vida a nuestros hijos. Le hemos dicho que nosotros no nos vamos a callar, nosotros vamos a estar exigiendo la presentación con vida de nuestros hijos, porque nos damos cuenta que hay miles y miles de desaparecidos. Y el gobierno mexicano dice no pasa nada, que está todo bien. Nuestros hijos fueron monitoreados por C4. Ellos se coordinaron muy bien para desaparecerlos, porque los sobrevivientes, que muchos se salvaron, Ellos vieron cómo los subieron sus compañeros en las patrullas. No los pudieron llevar porque no había más patrullas. Y nosotros confiamos en ellos y no nos equivocamos. Lo decimos con las pruebas en la mano. Por eso nos damos de tarea de salir, de dar a conocer que nosotras y nosotros, de los 43 padres de familia, que estamos dolidos, no nos vamos a callar. Tenemos que levantar la voz y estamos muy agradecidos con el pueblo de México porque han levantado la voz y que nos han acobijado como nacional e internacional. Que todo el mundo exige la presentación con vida de los 43 normalistas. Esto no puede quedar en olvido. Aquí estamos para decirles que no nos vamos a rendir, que si dejamos más hijos, dejamos nuestras casas para poder exigir buscar al otro hijo, para exigir al gobierno mexicano que no nos vamos a callar, que somos de los pueblos indígenas. Yo hablo náhuatl, los demás compañeros hablan mepa, mixteco, tapaneco, pero ahí estamos, aunque no podemos hablar bien español, pero no vamos a dejar de exigir la presentación con vida de nuestros hijos. Ahí estamos en la escuela Ayotzinapa, los que venimos somos de lejos, los de cerca tienen la oportunidad de ver más a sus hijos, a sus casas, y los que venimos de lejos, pues ahí estamos. Quiero decirles a todos aquí en Argentina que nosotros no descansaremos, que nosotros salemos por parte de la montaña alta, Costa Chica, en todo, para difundirlo, para que sepan a cada rincón del estado que ahí estamos, que no nos rendimos, que no vamos a nuestras casas, porque queremos saber dónde están nuestros hijos. No queremos más familiares que estén llorando. No queremos más saber que un hijo está desaparecido y que no llega. No sabemos dónde está. Y por eso agradezco mucho a todos los que se organizaron para poder llegar aquí, para poder compartir, a que me escuchen a viva voz, de que no nos vamos a rendir, de que estamos aquí. Porque vivo se los llevaron. ¡Vivo los queremos! Porque vivo se los llevaron. ¡Vivos los queremos! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Muchas gracias. ¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Y ahora, en resumen latinoamericano, vamos a hablar del País Vasco, de Euskal Herria, donde hemos estado recientemente y tuvimos la posibilidad de conversar, entrevistar a uno de los portavoces del movimiento por la amnistía y contra la represión. En euskera, sus siglas son ATA, Amnistía Taz Catasuna. Y este dirigente, que es Sendoa Jurado, habló con nosotros sobre qué significa este movimiento en la realidad del pueblo vasco, una realidad difícil, donde todavía hay casi 400 presos y presas en las cárceles del Estado español y Estado francés, un gobierno español que no ha cedido en ninguna de las demandas que se le ha planteado desde la izquierda independentista, la izquierda revolucionaria vasca, y donde los presos y presas son la moneda de chantaje que utiliza el Estado español para comunicarse de esta manera brutal con las ansias independentistas y por el socialismo que tiene el pueblo vasco. Sendoa Jurado, con él estuvimos en Bilbao, nos dijo lo siguiente. Bueno, yo he sido durante años, desde que era joven, militante de la izquierda abertzale. Actualmente soy miembro del movimiento pro amnistía y contra la represión, y es en lo que en los dos últimos años he centrado mi trabajo. ¿Tú tenés vinculación, has estado en la cárcel, tenés vinculación con la represión, has sufrido la represión? Sí, he estado 2 años en la cárcel por Kale Borroka. También gente de mi familia ha estado en la cárcel. ¿Qué es el movimiento por la amnistía y contra la represión? Pues el movimiento por amnistía y contra la represión es un movimiento que lo que está defendiendo es la salida de la cárcel de los presos políticos vascos y la vuelta de refugiados y deportados a una Euskal Herria libre. Para nosotros la amnistía no solamente es la ausencia de presos, sino también de la solución de la situación que llevó a esas personas a la lucha y por la cual acabaron sufriendo la represión. Pensamos que si no se cumple esta parte, que es la de solucionar, pues bueno, lo que sería la opresión nacional y social que sufre Euskal Herria, en el futuro seguirá habiendo presos. ¿Es solamente un movimiento que trabaja por el tema de los presos o es un movimiento que aspira de alguna manera a tener también una presencia en lo que hace a la lucha por la independencia? ¿Siguen reivindicando la independencia y el socialismo, por ejemplo? Sí, nosotros en la última Asamblea Nacional que hicimos nos declaramos así, somos independentistas y somos socialistas. Y es cierto que coincidimos en los fines con las personas que han sufrido la represión. Otra cosa es que de cara al futuro lo que nos gustaría es que, aparte de lo que es el movimiento nuestro y que está integrado pues por personas independentistas y socialistas, en el futuro poder crear movimientos mucho mayores en torno a la amnistía, también de gente que puede que no esté de acuerdo ni siquiera con los métodos de lucha que han usado estas personas, pero sí que al menos entienda que son consecuencia de una situación de violencia y de opresión anterior a la existencia de la propia ETA. O sea que es un movimiento que está integrado mayoritariamente por gente de izquierda abertzale, pero también puede tener militantes antirrepresivos que no hayan estado en la izquierda abertzale. Hombre, está claro que la mayoría de nosotros, por no decir todos, venimos de la izquierda abertzale. En un principio, cuando se formó el movimiento, las primeras asambleas, la gente que estaba acudiendo a ellas, éramos todos expresos. Por lo tanto, es evidente que venimos de ese mundo, que somos de ese mundo, que el movimiento de liberación nacional vasco forma parte de nosotros y nosotros hemos formado parte de él. Pero también se están acercando a nosotros generaciones de jóvenes que no han vivido el conflicto en los mismos parámetros que lo vivimos nosotros, pero que tienen claro que la amnistía es la herramienta para en el futuro poder ganar ellos también una situación de mejor para sus vidas, para su pueblo y para todo lo que les rodea. Mucho se ha hablado de el alto el fuego de ETA y el abandono de las armas de ETA y me gustaría tu opinión sobre si el recorrido que se está haciendo ahora, si la vía por la paz, como se la denomina, es una vía válida o ustedes ven que no alcanza y de alguna manera plantean otra vía. Hombre, está claro que nosotros no somos un movimiento que haya practicado la lucha armada, así que hay gente de nuestro movimiento que la ha planteado. Entonces, en torno al fin de la lucha armada de ETA, nosotros no podemos decir nada. Esa es una decisión que le correspondía solo a ETA y ETA la tomó. Ahora bien, en cuanto a la situación actual, sí podemos decir que si no hay una confrontación real que le cause costes en términos políticos a los estados, pues la solución es difícil. Los estados no reprimen porque están equivocados o porque no se dan cuenta de que te están haciendo daño, sino porque tienen otros intereses. En el momento que la balanza se incline hacia un lado en el que digan que mantener la opresión no es lo suficientemente rentable para ellos, es el momento en el que los pueblos pueden ser libres. Y nosotros sí que pensamos que el camino tiene que ser superar la legalidad excepcional que nos aplican y desde luego chocar con los medios que tenemos con esos estados. No estamos hablando de lucha armada porque nuestro movimiento no ha nacido para practicar la lucha armada. ¿Notas, o por lo menos notamos nosotros viendo de afuera, una desmovilización en la calle? ¿Vos entendés que esto es así? Más allá de que ustedes se movilicen, ¿hay una desmovilización en Euskal Herria? Sí, hay una desmovilización. Nosotros hemos venido de muchos años de confrontación y es cierto que el hecho de que haya represión si hay confrontación hay más represión, y si hay más represión pues se crean más lazos de solidaridad y por lo tanto más movilización. En los últimos años no está habiendo confrontación, las políticas que se han estado llevando no son como las que hemos conocido y eso ha creado frustración en mucha gente que estaba sintiendo que no tenían un sitio donde aportar. Mucha gente se ha ido a casa y cuando la gente se va a casa es muy difícil volver a movilizarla. Hay mucha gente que se ha sentido defraudada y cuando la gente se siente defraudada es muy difícil poder otra vez convencerles de que merece la pena estar en la calle porque tienen miedo a volverse a ver defraudados. Entonces, pues sí que hay mucha gente que se ha ido a casa y poner en marcha algo cuesta mucho, pero pararlo cuesta muy poquito. Cuando lo separa. Según tu perspectiva, ¿avanza el proceso de colonización española sobre Euskal Herria? Hombre, yo creo que sí, que eso es algo palpable. En las zonas euskaldunes está demostrado que aunque es verdad que ahora sabe más gente euskera que nunca, pues por ejemplo que en el tema del idioma se usa menos que nunca. Incluso en las zonas euskaldunes pues se tiende más al castellano. Eso que le llaman normalización en realidad no es otra cosa que la normalización de la represión, el hacer normal que quien te está ocupando esté en tu tierra, el hacer normal pues bueno que todo ese sistema que tienen para acabar absorbiéndonos y pues bueno, de alguna manera haciendo un poquito más invisible esa represión, haciéndola más sutil, pues que eso se está dando. Cuando no hay confrontación es más fácil que la represión sea más sutil, se amolda a las circunstancias y es más difícil de ver. Y yo creo que ese proceso sí se está dando. ¿Qué opinas del tema electoral? ¿Qué opinas de la izquierda participando en elecciones? ¿Cómo ven ustedes ese proceso? Bueno, pues las elecciones al final para la izquierda abertzale históricamente han sido una herramienta más, no han sido el fin. También es verdad que nosotros desde que nacimos dijimos que nuestro movimiento iba a estar al margen de ese tipo de citas. Es decir, nosotros cuando hacemos convocatorias o cuando hacemos planteamientos no estamos mirando si acaban de pasar las elecciones o si están cerca o está por encima de eso. Pensamos que el tema de los represaliados tiene que ser una constante que tiene que estar encima de la mesa y por lo tanto no es algo que vamos amoldando a la circunstancia de cuando son elecciones o no. Nosotros no optamos a participar en ellas y por lo tanto no les ponemos una atención más allá de lo que de las oportunidades que nos puedan dar para hacer nuestras reivindicaciones. Hay algunos que expresan dentro de la izquierda en general que con la amnistía no se va a alcanzar nada. Y que por eso no es una expresión que sea reivindicable. ¿Vos qué pensás de eso? Bueno, aquí durante muchos años ha habido reivindicaciones que se han considerado utópicas históricamente y que con el paso de los años se han ido consiguiendo. En el caso de la amnistía, evidentemente, si no la reivindicas y te pasas décadas sin reivindicarlo, será algo que perderá actualidad, porque la conciencia de la gente se tarda mucho tiempo en ir amoldando. Entonces, para nosotros es una realidad, que sé, porque depende de la voluntad de personas. No se trata de hablar de cosas metafísicas, sino que la amnistía depende de voluntad de personas. Si ponemos a un pueblo en marcha hacia eso, y eso es lo difícil, y somos capaces de llevarlo hacia donde nosotros queremos y hacia esa reivindicación, está claro que será posible. En el 77 ya se consiguió una amnistía, que no fue una amnistía real. Fue una amnistía. Salieron los presos y al final lo que se trató fue de una ley de punto final para el propio franquismo, porque al final no cambió nada. Salieron los presos con la intención, ellos sacaron a los presos porque había una presión social y con la intención de mantener el estatus que había mantenido hasta entonces. Le cambiaron la forma y hasta el día de hoy los que mandaban entonces son los que siguen mandando. Los poderes fácticos son los mismos. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias de que la amnistía no fuera total en los términos que nosotros decimos en el 77? Pues que tantos años después hemos tenido que estar viendo muertos, presos, torturados y todo lo que ha supuesto el conflicto del 77 hasta ahora mismo. ¿De cuántos presos y presas estamos hablando hoy en las cárceles vascas y españolas y francesas? Hay casi 400 presos políticos vascos en cárceles españolas, francesas, en Portugal también, en Inglaterra. O sea, hay casi 400 presos políticos, aparte de deportados y de la gente que está fuera de sus casas, que esos son no podemos contarlos. ¿Cómo ves la situación de los presos hoy? ¿Se ha agravado con respecto a otros años? ¿Puede influir mucho esto también de que hablábamos de que hay más desmovilización en la moral de los presos? ¿Cómo lo ves? Hombre, habla de todo. Por boca de todos los presos no podemos hablar. Hay presos que bueno, pues con lo que hay hoy en día piensan que es el camino y están contentos con ello. A mí me consta que hay otros muchos que lo que se sienten es frustrados hasta el punto de llegar a pensar, bueno, hemos dado la vida en esto y ¿qué es lo que tenemos? ¿A dónde vamos? ¿En qué punto se ha quedado la lucha? Ha habido un tipo de lucha que ha parado sin haberse solucionado siquiera la situación de los presos políticos y además está lejos de atarse, por lo tanto, pues sí que hay otros sectores entre los presos políticos vascos en los que ha creado frustración. ¿Qué significa para vos la palabra reconciliación? Para mí, en este marco, reconciliación en este marco significa tratar de hacer la paz con quien te sigue oprimiendo. Es decir, la reconciliación se tiene que dar cuando se llega a una situación de justicia. Cuando no hay justicia, cuando nosotros estamos hablando de que todavía hay presos políticos, que a los muertos de nuestro lado no se les reconoce, que no se les puede homenajear, que no se puede hablar de ellos, que por participar en el homenaje a Luchi Irigoitia, que fue asesinada por la Guardia Civil, aunque ella fuera militante de ETA y la mataron de un tiro en la cabeza, pues que hayan seguido llevando a gente a la Audiencia Nacional, eso nos demuestra que no podemos hablar de reconciliación. Seguimos siendo un pueblo oprimido en lo social y en lo nacional. Y por lo tanto, de reconciliación hablaremos cuando los derechos de nuestro pueblo y por lo tanto de la gente que vive en él y de la clase trabajadora, pues sean respetados. Entonces podremos hablar de reconciliación. Recién mencionabas la clase trabajadora vasca. ¿Cómo ves la lucha de esta clase trabajadora? ¿La ves activa, la ves desmovilizada, en función, de la crisis brutal que se vive a nivel económico? Pues desde luego no está movilizada. Y particularmente en Euskal Herria, que siempre ha sido un pueblo que ha sido punta de lanza en muchas de esas luchas, pues bueno, es que tal vez por la factura que le ha pasado pues todo el conflicto y todas las fuerzas que han puesto pues bueno, los enemigos en acabar de por adormecer a la gente de este pueblo, el concepto que hay incluso de la violencia revolucionaria que se ha perdido, es cierto que en una situación de crisis total como es la actual, que se dan las condiciones por lo menos objetivas o se deberían dar las condiciones objetivas para poder llevar a cabo luchas mucho más potentes, se puede decir que en términos generales la clase trabajadora está desmovilizada y estamos viendo que llevamos muchos años de, bueno, que es la crisis del capitalismo, pero que al final forma parte de la propia esencia del capitalismo y que en vez de convertirse en una oportunidad para que la clase trabajadora acabe reconquistando sus derechos, en muchos aspectos lo que estamos viviendo es lo contrario, que cada vez se recortan más derechos. Hace unos meses surgió un movimiento que se llama el Kartasunaren Bidean, que de alguna manera tiene reivindicaciones muy parecidas a ustedes. ¿Es parte del movimiento? ¿Ustedes son parte de ese movimiento? No, de hecho yo no estoy tomando parte de esas asambleas. Askatasuna en Bidean sí que estuve en la rueda de prensa de presentación, me presentaron el documento y estoy de acuerdo. Tenía tres puntos. Es una organización que ha nacido de expresos, muchos de ellos que se han pasado muchos años en la cárcel y por lo tanto, pues bueno, ellos consideran que tienen legitimidad para en la situación actual pues poder hacer sus reflexiones, y giraba en torno a tres puntos. Uno era la necesidad de poner en valor la lucha que se ha llevado en este pueblo y no permitir que se haga una tergiversación de la historia. Luego está también el hecho de decir, bueno, esto se ha terminado de la manera que lo hemos conocido, pero que ningún preso se va a sentir tirado por seguir manteniéndose en posturas de fuerza, en posturas de lucha. Y luego la tercera era no cerrar las puertas a la lucha de las generaciones del futuro. Es decir, nosotros no podemos hipotecar lo que en el futuro pueden hacer los que vienen por detrás y, por lo tanto, lo que no podemos hacer es decir, los únicos tipos de lucha que valen son estos y cerrar la puerta a todo lo demás sin contar siquiera con la reflexión de los que de los que son más jóvenes. ¿Ustedes se sienten internacionalistas? Nosotros somos internacionalistas y no puede ser de otra manera, porque si bien es cierto que el hecho de las consecuencias que ha tenido el conflicto en Euskal Herria nos ha hecho estar mirando mucho a nuestro propio ombligo y no hemos tenido mucho tiempo de estar mirando lo que pasaba fuera de Euskal Herria, la solidaridad que hemos recibido desde fuera ha sido imprescindible para que este movimiento durante más de 50 años avanzara. Nosotros solo podemos tener palabras de agradecimiento hacia la gente que ha mostrado su solidaridad con Euskal Herria, y es evidente que si queremos que el mundo cambie, porque formamos parte de un mundo, de un todo, tenemos que estar muy pendientes de cuáles son los movimientos, de las luchas que se dan en otras partes del mundo, que como nosotros, pues al final lo que buscan es cada uno en su espacio donde vive, pero que es la liberación y la emancipación de la clase trabajadora. Sin duda, finalmente, ¿cuándo se termina esta lucha? Pues esta lucha se terminará cuando, además de no quedar nadie en las cárceles, no quede nadie que pueda entrar otra vez. Y eso pasa por solucionar los motivos que llevaron a tanta gente a dejar su vida, a morir, a matar, porque es así de crudo, a acabar en la cárcel, a acabar en el exilio, a acabar deportados. Y eso pasa por el reconocimiento de los derechos nacionales y sociales de Euskal Herria. Y entonces se acabará. We'll be right back.